hacer por la puerta de tu casa y sin querer te vi salir apresurada. Te quise hablar para decirte que te amaba, decirte amor, si es que me perdonabas. Dime por qué diste vuelta la cara, dime por qué no me dijiste nada. Si sé muy bien que aunque estés enojada, estás enamorada, estás enamorada. Dime por qué diste vuelta la cara, dime por qué no me dijiste nada. Si sé muy bien que aunque estés enojada, estás enamorada, estás enamorada. Ese es el motivo tan solo que tengo para sonreír. Esa es la causa que tienen mis ojos para despertar. Esa es la fuerza que empuja mi cuerpo si quiere morir. Por eso la quiero, por eso la quiero. Ese es mi castigo, por eso la busco. Por eso la busco. La quiero conmigo. Mi servicio, costumbre tenerla, se muere mi alma si llego a perderla. Por eso la quiero, ese es mi castigo, por eso la busco, por eso la busco. La quiero conmigo, si sé mi servicio, costumbre tenerla, se muere mi alma. Y llego a perderla. No estoy tan bien como crees, ni tan mal como deseas. Simplemente yo le doy. ¿Y vos? Voy cantando y por dentro voy llorando. Voy vendiendo algo que yo nunca tengo. Envidiado por el éxito alcanzado.